tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte. Su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. Cielo.